amigos, esto es Quijotes. Quijotes es una banda argentina de canciones con influencias del rock, por supuesto, nacional, influencias también de música latinoamericana y del flamenco rock andaluz más puro, como Kiko Veneno, Los Delincuentes y esa gente. Está la nariz roja que deja el invierno, así soy yo. El nombre Quijotes tiene una historia fuerte. Quijotes era Los Felices Tatos, una banda de hermosos músicos, de los cuales tres de ellos nos han dejado hace unos cuantos años para parirse de gira eterna con Jim Morrison, Luca, Camarón y otros. Y los dos músicos que quedábamos decidimos seguir con la música y nos pareció como el nombre más adecuado de la cosa quijotesca de seguir adelante en contra de los molinos de viento, en contra de los monstruos que se nos aparecían en ese momento. Y aquí estamos haciendo la música más alegre y energética que podemos hacer, este rock flamenco tremendo, picante y ágil, así que es como una gran paradoja o mega canalización. Quijotes está integrado por los tres hermanos San Pedro, Cristian, Rama y Alfred San Pedro. Cristian es el cantante y guitarra rítmica. Rama es el otro cantante con guitarras rítmicas, charango, lap steel y guitarras eléctricas cuando cabe. Y Alfred es el bajista y contrabajista de la banda. Y nos completan dos hermanos adoptivos de la vida, Santiago Lemos, extraordinario baterista, percusionista, y Rafa Acioli. El Rafa es un eximio pianista y acordeonista. En el último disco de Quijotes ha tocado casi exclusivamente el acordeón. La noche fría, así soy yo. Mañana puedo ser otro, así soy yo. Somos de Buenos Aires y vamos ahora a mostrarles a ustedes El Viejo Cine. El Viejo Cine es el primer tema del disco Hotel Dulcinea, nuestra última producción independiente. Es una canción ágil, es una canción peligrosa, se te queda si no te das cuenta. Y es, en resumidas cuentas, una desiderata del amor a cambio de nada. Una apología del amor al mundo a cambio de nada. El cine viejo ya bajó el telón, el rufián melancólico lloró, las bailarinas desaparecieron, penetra el aire un hilo de dolor. Y acá suenan los Beatles en mi magnetofón, el aire de la calle choca contra un vidrio. Las revistas que hacen mal, lo lindo está en la forma de mirar, que los nutricionistas te la peleen, que una canción de amor te haga llorar. Y acá en mi reposera hay sitio para dos, el aire de la calle va del suelo al cielo. Somos el último bastión en la tierra, dando amor a cambio de nada. Hidalgos, muchachos de buen corazón. Somos el último mortal, fundamentalistas de la paz y de lo que sale de las plantas. En bambalinas pena un ruiseñor, las putas ya no cantan su canción, el tiempo se hace trizas en sus manos. timbre bajo fianza va su voz. Y acá suenan los Beatles, mi magnetofón. El aire de la calle es buen amigo entonces. Somos el último bastión en la tierra dando calor a cambio de nada. Hidalgos muchachos de buen corazón. Somos el último mortal fundamentalista de la paz y de lo que sale de las plantas. Somos el último bastión en la tierra dando calor a cambio de nada. Somos el último mortal fundamentalista de la paz y de lo que sale de las plantas. Había una vez. Oh, bueno. Llevamos juntos desde que nació el último, porque somos tres hermanos, pero en Quijotes estamos juntos hace tres años, desde el 2011, julio del 2011, que fue cuando sacamos nuestro primer disco que se llamó Somos King Kong. Y actualmente nos dedicamos casi absolutamente a la música. Alfred toca en un par de orquestas, para algunas trabaja, para otras toca como hobby, tiene sus alumnos, bajo y con trabajo. Tarrama, que es el guitarrista y uno de los cantantes, también tiene sus alumnos, y Cristian es el compositor de las canciones de Quijotes, de casi todas ellas, tiene un hostel, y junto a Camila, su novia, y a Rama, tienen un proyecto que se llama Enomelómanos. Enomelómanos, que como el nombre lo dice, es un proyecto que mezcla el mundo del vino con el mundo de la música, y hacen fiestas, eventos, y despuntan vicios por todos lados en ese momento. Horror, tus noches, glaciar, rebujito, teatro, trova y Barceló. Te canto de mi alma tu arma, con mi alma de perro andaluz. A la hora de componer, las composiciones son casi todas exclusividad de Cristian, quien les está hablando en este momento, y es muy, muy ecléctica la forma en la que compongo. No tengo un método ni un momento, y ni siquiera es muy pareja la forma en que llegan esas canciones. Hay años enteros en los que uno se despacha con dos o tres canciones en el año, y semanas en las que uno puede sacar 10 o 15 canciones, que por supuesto siempre menos del 5% de esas canciones pasan el primer autofiltro, y una vez que pasan ese autofiltro, que posiblemente sea el más riguroso de todos, porque cuando compongo las canciones las grabo inmediatamente, las escribo, y cuando las escucho al otro día casi indefectiblemente no me gustan, y tiene que venir algún tercero al que se me escapa a mostrársela y a poner en valor esa obra para que después termine yo diciendo, bueno, al fin y al cabo no estaba tan mal. Y la inspiración es nada en especial, y todo. Mucho desengaño amoroso, noche, alguna noche que uno recuerde, alguna bronca. Andrés Calamaro dice, las canciones no son canciones urgentes, no son las musas, no son canciones urgentes, no son cuchillos en los dientes. Esa canción es hermosa, pero desacuerdo en lo de que no son cuchillos en los dientes. Hay muchas canciones que han sido cuchillos en los dientes. Y social en ocasiones, y tratamos de que sea de alguna manera bastante subliminal lo social. Nuestra alegría al componer y al tocar y lo que mostramos y todo, en los días que corren ya son una declaración política de alguna manera. Tratar de desfruncir el ceño de mucha gente es una declaración de principios políticos también. Sangre perdida en el sur que encontré, rufián melancólico lloro. Ahora les vamos a mostrar un segundo tema de nuestro disco Hotel Dulcinea, un tema muy pero muy especial, es un tema que se llama Así Soy Hoy, es un tema muy lindo, muy alegre, es una rumbita flamenca preciosa, su letra es muy linda, es una letra que habla de lo sano del cambio de idea, lo sano de ir por la vida con los oídos abiertos, los oídos atentos, los oídos con ganas de escuchar al otro, el que en una discusión pierde la discusión, gana mucho más que el que la gana, porque aprendió. El que se da cuenta cuando está charlando con alguien que en esto no tenía razón, ganó mucho más que aquel que tenía razón, porque esa discusión le dejó algo. Y esta canción se llama Así Soy Hoy, porque verdaderamente Así Soy Hoy nos representa, porque hoy somos así, porque así estamos pensando hoy, pero evidentemente vamos a seguir aprendiendo y vamos a cambiar de forma de ser, de actuar, y eso no está mal. Bueno, esto es lo que dice esta canción. Y es muy importante y muy, muy especial para nosotros esta canción, porque en esta canción tuvimos la invaluable, emocionante para nosotros participación de El Canijo de Jerez. El Canijo de Jerez es el cantante de Los Delincuentes, una mítica banda española del flamenco rock. Para nosotros nuestro numen, nuestro padre musical de alguna manera, y haber logrado la ratificación de lo que hacemos con el acuerdo de él en hacer una colaboración en nuestro disco, con su buena onda, con todo, porque hizo más que participar en nuestro disco, opinó, cantó la canción y llenó la canción de arengas felices, que bueno, nada, nos partieron el corazón de emoción, así que acá les mostramos, este se llama Así Soy Hoy. Yeah. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Este es verdaderamente un recuerdo imborrable que nos ha dejado nuestro trabajo con nuestra música, la participación del Canijo de Jerez en nuestro disco y la forma en la que conocimos al Canijo y la noche en la que conocimos al Canijo. Estábamos de gira, de mini gira por España y pasamos por Jerez de la Frontera, y nuestro paso por Jerez de la Frontera, ahí no teníamos ningún toque programado, pero fue exclusivamente para conocer y mamar de cerca el lugar en el que se habían gestado tantas glorias del flamenco, los delincuentes entre ellos, y fuimos a parar al bar Tío Zapa, que es el bar que los delincuentes tienen en Jerez de la Frontera, y cuando entramos con alguna ilusión de ver simplemente las paredes del lugar, resulta que era el día del cumpleaños del Canijo de Jerez y estaba jugando España-Portugal por la Copa Europa, y estaba el Canijo de Jerez ahí, y estaban algunos de los delincuentes y la familia del Canijo de Jerez, y cuando entramos diciendo ese es el Canijo de Jerez, el Canijo se da vuelta y nos ve, y ya habíamos tenido algunas charlas por Facebook en la que le habíamos mostrado nuestra música y todo, y se dio vuelta, y cuando le dijimos quiénes éramos nos dio un abrazo como si fuéramos amigos de toda la vida y nos hizo pasar, nos presentó a todo el mundo, familia incluida, y nos empezó a retomar durante toda la noche y nos recibió verdaderamente como un familiar, y bueno, fue amor a primera vista verdaderamente. Esa noche terminamos tocando con él hasta altas horas y fue verdaderamente, ahí sellamos de sangre su colaboración en nuestro siguiente disco, y un año después, un año y medio después, él cumplió y cantó, y se lo vamos a agradecer para siempre. Voy a llorar. En sus manos, y libre bajo fianza va su voz. Y acá suenan los Beatles en mi magnetofón. El aire de la calle es buen amigo entonces. ¿Cuál es la música que no podemos dejar de escuchar? La música que no podemos dejar de escuchar es Fito Páez y Charly García. Cuando lo que hacemos nos está llevando por estos lugares que ustedes pudieron escuchar en las canciones anteriores, por el flamenco rock, por las guitarras españolas, por el cajón flamenco, por algún acordeón y por estos sonidos que quizá un poco se alejan de Ciudad de Pobres Corazones o No Soy un Extraño, lo que no podemos dejar de hacer de todos modos es escuchar a Fito, escuchar a Charly, escuchar a Spinetta. No podemos dejar de escuchar eso y seguimos tarándonos el cerebro con toda esa grandeza. ¿Por qué hay que escuchar Quijotes? Porque es lindo escuchar música linda, porque es lindo escuchar... porque también es lindo escuchar música que te alegra el corazón. Y esto es lo que tratamos de hacer en esta decisión política de sacarle una sonrisa al que nos escucha, porque las letras están muy buenas y porque es una puerta de entrada al flamenco rock que se escucha bastante poco en Argentina, y es tremendo esta conjunción que han hecho los patanegreros andaluces ahí en la calle nomás de Jerez de la Frontera, mezclando las viejas raíces del flamenco con el rock. Es tremendo, es verdaderamente, las rumbitas rockeras son hermosas y hay poco de eso, y estamos tratando de hacerlo de forma decente. Hermana de sangre caliente, implícita luna y tu sol, tu trapo susurra tanguitos, tu gente nos hiere de amor. Un sueño que queremos cumplir como banda con la música, y es muy difícil pedir un sueño hoy que acabamos de tener grabando nuestro disco al Canijo de Jerez. Ya acabamos de hablar de él y nada más y nada menos que a Kevin Johansen, a quien admiramos con reverencia. Es muy difícil pedirlo sin sonar ya directamente ambicioso. pero si hay que, si hay que soñar, soñamos, y que cante con nosotros Fito Páez, Kiko Veneno, compartir un escenario con cualquiera de ellos. Tengo una sangre perdida en el sur, que encontré una madrugada de sur a sur, de corazón a corazón. Nuestra discografía es, si tomamos la última parte de lo que es Quijotes, nosotros, la banda se llamó Quijotes durante muchísimos años, y a la hora de formarla con los tres hermanos San Pedro le cambiamos la J de Quijotes por la X. Quijotes se escribe con X hoy, y de Quijotes con X desde el 2011 hasta hoy hemos sacado dos discos. En 2011 hemos sacado Somos King Kong, de producción independiente, un disco al que le tenemos muchísimo amor, nuestro primogénito, y acabamos de sacar ayer, de hecho, salió de la fábrica, Hotel Dulcinea, que es el que tiene al Carijo de Jerez, que tiene a Kevin Johansen y que tiene temas hermosos. Estamos muy, muy, muy contentos con este disco. Se nos notaba en las caras ya cuando estábamos haciendo las primeras bajadas, las primeras escuchas en Romafonic y en Orilla Estudio, que es donde, donde mezclamos. Es un disco de madera y cuero. Es un disco de mucha naturaleza, y hay muy poco de tecnología toqueteando ahí, lo que hicimos un poco. Y esto fue ir ahí con el Romafonic, con el cajón flamenco, con las guitarras españolas, con el bajo, el contrabajo, baterías en algunos temas, y contar cuatro y tocar los temas. Y la verdad es que con la mano de Adrián Galle Brunetto, tremendo técnico, músico de Pampa Yakuza, banda amiga, sonó hermosamente desde el primer acorde, desde el primer golpe. Es un disco muy, muy, muy, muy fresco. Tiene 13 canciones, igual que el primer disco, Somos King Kong. Es un número en el que creemos, creemos en su energía. Así que ahí estamos, con las 13 habitaciones del Hotel Dulcinea listas para que las visiten todos. Corazón a corazón, de sur a sur. Presentaciones en vivo son el formato en general. Estamos sentados con la típica formación flamenca haciendo un semicírculo, y en ocasiones, en casi todos los recitales y según el tipo de lugar, hacemos dos entradas, y en la segunda ya la rockeamos un poco más, estamos parados y tratamos de divertir, de que no te pase desapercibido el recital, de que el concierto te lleves algo y que estés esperando el siguiente para volver. El aire de la calle choca contra un vidrio. Bueno, esta tercera y última canción que le vamos a mostrar, es una canción hiper energética. Es una canción que hemos compuesto en un tren que iba desde Barcelona hasta Murcia, en aquel viaje a España, y es dedicada a una increíble, enorme, hermosísima familia de Mojácar, que es uno de los pueblitos blancos andaluces que queda en Almería, la familia Marín, una familia que nos recibió en España con el amor de recibir a unos hijos, nos adoptó, tuvimos todas las comodidades y los amores y los mimos que cualquiera se puede imaginar. Y esta canción surgió muy casi como que no la pudimos detener, surgió en ese tren de Barcelona a Murcia, y describe un poco a la familia, al amor que nos brindaron, habla un poquito de los pueblitos blancos, habla de nuestros sentimientos para con ellos, habla de Andalucía, del flamenco, y verdaderamente es una canción que nos representa. La heroína de esta canción, nuestra hermana del alma dentro de esa familia, se llama María del Mar. Entonces esta canción se llama Mar de Mojácar. la sangre perdida en el sur, que encontré sin querer una madrugada. De sur a sur, de corazón a corazón, de sur a sur. Un mar pequeño y hermoso de palmas, de arte y arroz, un mar de sonrisas tremendo, de innumera pena y canción. Somos del sur. Tengo una sangre perdida en el sur, que encontré una madrugada. De sur a sur, de corazón a corazón, de sur a sur. Catina nada entre canciones, Luisa sabe mucho de mí. El mar de sala, lo dulce que es verlos reír. Miguel es mi tío del alma. Joel es mi primo andaluz. Tengo un par de abuelos hermosos con una mirada de luz. Cristiano, pero ellos un gesto de Dios. Un pueblito blanco es mi casa, que no cabe en una canción. Y aquí nos amamos, hidalgos, Quijote, San Pedro Marín. Gracias por Andalucía, por Pablo, por Paco y Joaquín. Amiga, recomendaríamos nosotros. Hemos tocado en el Teatro Goñi con una banda de amigos que se llama Estación Jacarandá. Es verdaderamente hermoso lo que suena cuando esos chicos tocan, así que queremos recomendarles que escuchen Estación Jacarandá. La chica que le gusta, que le tire del pelo. Me gusta tu carita guapa y tu piel de veneno. Me gustan las narices rojas que deja el invierno, así soy yo. Mañana puedo ser otro, así soy yo. Si nos quieren escuchar, si nos quieren ver, si quieren ver videos nuestros y escuchar más historias nuestras, pueden entrar a nuestro Facebook, creo que es la manera más rápida en la que se pueden contactar con nosotros, y ahí hay otras cosas, está YouTube y otras páginas en las que tienen nuestro material, pero nuestro Facebook es facebook.com/Quijotes Music, y Quijotes es con J en esta ocasión, porque el Facebook está desde antes de que le cambiemos la J por la X, y como ya teníamos más de 100 me gusta en esa ocasión, ya no podíamos cambiar el Facebook. Así que es facebook.com/Quijotes con J Music. Pero si soy yo, mañana puedo ser bailador o el profeta de un pueblo. Mañana puedo ser textero camarón. ¡Vamos allá, compadre! ¡Ay, el canijo de Jerez! ¡Eso, Quijote bueno! ¡Pero Mateo! Nuestro sándwich favorito, como no puede ser de otra manera, jamón crudo, pata negra si es posible, ibérico de bellota si es posible, un buen pancito y cerveza. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música.